Aunque nací en San Buenaventura, Coahuila, Nuevo Laredo me adoptó como un hijo más. Mi padre fue maestro y ayudó a fundar escuelas en el norte de Coahuila, en una época donde había mucho que hacer por la educación del pueblo mexicano. Seguí los pasos de mi padre y me convertí en profesor. En esta ciudad ejercí la docencia con responsabilidad y compromiso, sembrando en mis alumnos la semilla del saber y la integridad. Mi inquietud por difundir la educación en Nuevo Laredo me llevó a promover la fundación de varias instituciones educativas. En 1952, reuní a un grupo de colaboradores para apoyar la propuesta de abrir una escuela normal para la preparación de futuros maestros neolaredenses. Así surgió la Escuela Normal Cuauhtémoc, que en 1956 recibió el reconocimiento oficial del gobierno federal. Desde entonces, gran cantidad de profesores egresados de esta institución han atendido las aulas de Nuevo Laredo y muchas otras ciudades y comunidades rurales de todo México. Como reconocimiento a mi labor educativa en Nuevo Laredo, la primera secundaria y la primera preparatoria oficiales de la ciudad llevan mi nombre.